Ay, señora, mi vecina se me murió la gallita con cresta colorada y el traje amarillo entero. Ya no la veré atareada pastoreando en el gallinero, pues, señora, mi vecina se me murió la gallina. Ay, señora, mi vecina, domingo de madrugada, míreme usted como sudo con el corral enlutado y el gallo acorró. Ay, señora, mi vecina, cómo no voy a llorar si se murió mi gallina. Nicolás Guillén.